En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, edición ya de jueves 9 de mayo de 2024. Lo hacemos como cada día, como siempre, cada vez que tú quieras estar ahí con nosotros en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Buenas tardes. Nueva edición de Elche en Punta y vamos ya para 34 años y medio, desde 1990 en esta sintonía, en el 101.4. También en Teleelch nos puedes ver y escuchar o desde nuestra web y app, Teleelch y teleelch.es. Pues mientras el Elche Club de Fútbol sigue preparando el partidazo del próximo domingo frente al Huesca, el club prescinde del jefe de los servicios médicos César Quesada y del entrenador de porteros Miguel Escalona. Ambos dejan de pertenecer al club y Jesús Unanua, el que fuera guardameta del equipo ilicitano hace 20 años, se une al cuerpo técnico de BKS y hoy jueves ya ha entrenado a Matías Dituro y a San Román. Digamos que la sintonía no era la mejor de César Quesada con el cuerpo técnico y BKS. Y lo de Miguel Escalona pues tiene la explicación sobre todo en lo que pasó el pasado domingo en Santander. Igual fue, no sé yo, la gota que colmó el vaso o un calentón. Pero lo cierto es que el entrenador argentino, recordamos, las cámaras lo captaron durante el partido frente al Santander, visiblemente molesto, echó del banquillo al entonces su preparador de porteros por no protestar una acción en la que el Elche perdió la posesión tras parar el árbitro del juego para que un futbolista del Racing fuese atendido. Recordamos que al ser preguntado por este incidente en rueda de prensa, Becasés se echó balones fuera diciendo que no se acordaba de la acción. No parecen, bueno, los mejores movimientos. No hablo de el fondo, sino por las fechas en las que estamos, en donde lo ideal es estar completamente concentrados en el partido del domingo, pero evidentemente no conocemos todos los detalles ni el día a día. Lo avanzamos esta mañana en nuestras redes sociales y web, el hecho de que ya, bueno, pues César Quesada, que en su momento también presentó la dimisión, se fue, luego volvió, pues ya no es médico del Elche y tampoco, como digo, el entrenador de porteros Miguel Escalona. Así que, bueno, que les vaya muy bien y bienvenido a Jesús Unanua, el portero que también tuvo una cierta polémica en aquella lucha que tuvo con Willy Caballero por ser el guardameta titular. Si no recuerdo mal, Willy Caballero vino con la medalla de oro colgado, un joven Willy Caballero, olímpica, con la selección de Argentina. Parecía que iba a jugar, pero Unanua jugó el primer partido, hablo de memoria, Unanua jugó el primer partido de titular en Tenerife y a partir de ahí no hubo quien lo quitara del sitio, ni siquiera Willy Caballero. Hasta la jornada 30 y pico, creo que fue perder en Gijón o en Gijón, creo que ya debutó Willy Caballero. Bueno, fueron dos temporadas ahí codo a codo entre los dos. Una disputa bonita, el veterano contra el joven. Hablaremos también de balonmano porque y de la Elche Night Race, que tiene protagonismo en la nocturna noche del próximo sábado y, por supuesto, de un fin de semana plagado de acontecimientos de balonmano femenino

Bueno, hoy es jueves y lógicamente vamos a hablar de ese partidazo contra el Huesca, pero la noticia es la noticia, o las noticias son las noticias. Y esta mañana, bueno, pues conocíamos que el Elche ha prescindido del jefe de los servicios médicos y del entrenador de porteros. Y es que se han producido cambios significativos en la primera plantilla, no en cuanto a jugadores, pero sí en lo que se refiere a algunos profesionales que rodean al equipo que dirige Sebastián Becasese. Por un lado, César Quesada, que ha puesto punto final a su etapa como jefe de los servicios médicos del Elche. Vamos a dejarlo en que no había buena sintonía con el cuerpo técnico de la primera plantilla. El galeno llegó al Elche, recordamos, en agosto de 2011... Previamente fue portero y vistió las camisetas del Ilicitano, Torrevieja, el Elche, Novelda, Recreativo de Huelva y Logroñés. Y bueno, pues ahora con su marcha queda el doctor Ennio Manuel Priori, digamos que es el que toma las riendas del área médica. En principio no hay previsto la contratación de otro doctor. Y lo de Miguel Escalona, pues se podía intuir. Ha dejado de ser entrenador de porteros, aunque curiosamente el martes, en el día de los alumnos de los colegios, el día de Coles Frangiverdes, esa actividad que hizo el Elche acercando, dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Pues los niños se acercaron 2.500 a los jugadores y al cuerpo técnico. Ahí sí estaba Miguel Escalona. Por tanto, fue ayer cuando le comunicaron que no iba a seguir. Y es que después de la imagen que protagonizó con Sebastián Becasés en Santander, pues lo podías intuir. Recordamos que las cámaras enfocaron al técnico argentino muy molesto, discutiendo con su cuerpo técnico, y en una segunda andanada, bueno, pues echó del banquillo a su preparador de porteros por no protestar, presuntamente por no protestar, una acción en la que el Elche perdió la posesión tras parar el árbitro el juego para que un futbolista del Racing fuese atendido. Una imagen que desde luego no es nada habitual, que un entrenador eche a un... Lo normal es que el que echa es el árbitro, ¿no? Con alguna roja directa, no tu propio entrenador. Bueno, pues al ser preguntado por este incidente, recordamos que Becasese simplemente dijo que no se acordaba de la acción. Claro que se acordaba, lo que pasa es que no quería darle ningún tipo de trascendencia. Recordamos que Miguel Escalona aterrizó en el Martínez Valero en julio de 2019, sustituyendo a Luis Miguel Quirán. Y bueno, el hasta ahora entrenador de porteros del Elche ya hoy no ha formado parte del entrenamiento, y sí Jesús Unanua, el que ha tomado las riendas. El exguardameta navarro fue jugador del Elche durante dos temporadas, hace ya 20 años, de 2004 a 2006. Es decir, estuvo la 4-5 y la 5-6, esas temporadas. Unanua se formó en las categorías inferiores de Osasuna y dio el salto al primer equipo. Luego pasó por Leganés, Villarreal, Jerez, Elche y Alicante. Y tras su retirada en 2009 se convirtió en entrenador de porteros y ha militado en el Villarreal, en el Alavés y en el Levante. Tuvo como entrenadores a Josu Uribe y el otro, en la siguiente, sería Julián Rubio. Bueno, en su etapa coincidió con Willy Caballero como compañero. Sí, exacto, Josu Uribe y Julián Rubio. Lo tengo aquí en la noticia que ha firmado José Antonio en la web. Lo más destacado de Unanua, insisto, porque cuando se fichó a Willy Caballero se le firmaba como un portero en ciernes, internacional ya sub-21, venía con la medalla colgada al cuello, pero precisamente por jugar las Olimpiadas con Argentina llegó ya con la primera jornada empezada. Empezó Unanua, todos pensábamos que Unanua pues iba a jugar ese partido y luego ya Willy, pero lo hizo muy bien en Tenerife, y a partir de ahí pues a Willy Caballero le costó muchas jornadas el quitarlo. Es decir, fue ya muy avanzada la temporada cuando Caballero debutó en Gijón con derrota por 3-1. En la 2005-2006, en la segunda de Unanua, Caballero salió cedido, si no recuerdo mal, al Arsenal de Sarandí, allí en su país. Y los partidos se los repartieron aquella temporada 2005-2006 Jesús Unanua y Sergio Aragoneses. Y ya en la temporada 6-7, Unanua se había ido al Alicante y Caballero volvió y ya tomó la titularidad. Coincidieron sobre todo en aquella temporada, la primera, en la que no es que fuera polémica, sino que

Elche en punta. Con Paco Gómez. Y el partido del próximo domingo es fundamental, como será el siguiente, que es la semana que viene, viernes, a las 8:30 de la tarde en Miranda de Ebro frente al Mirandés, como lo será el Elche-Eldense, que también tiene ya fecha. En esta ocasión las últimas dos jornadas no son con horario unificado porque tenemos ya horario para la penúltima jornada, Elche-Eldense. El domingo, creo que es 26 de mayo, domingo 26 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero, Elche-Eldense. Tres equipos que se están jugando la vida por abajo, la permanencia. El Huesca a un solo punto del descenso, viene tras cuatro derrotas consecutivas. El Mirandés, hay que jugar allí en Anduba, está a tres del descenso. Y el Eldense, que está a dos del descenso a día de hoy. Luego veremos cuando nos enfrentemos a ellos. Con lo del el Huesca sí que ahí no cambia. Está a un punto y viene tras cuatro derrotas seguidas y el Elche necesita imperiosamente ganar. Bueno, ni que decir tiene que el último partido es en Leganés, un Leganés que junto con el Valladolid es el que tiene más posibilidades matemáticas de conseguir el ascenso directo. Para ello es junto con el Valladolid el que más puntos tiene y depende totalmente de sí mismo. Bueno, pues para ese encuentro recordamos el técnico recupera a John Chetaulla y lo de Carlos Kler no evoluciona bien. El futbolista todavía no se le descarta, se le va a esperar hasta el final, pero sigue con esas molestias musculares y si hay dudas, lógicamente se le va a preservar. Por tanto, bueno, pues vamos a ver con la entrada de John si el técnico decide colocar a John de central en detrimento de Carreira, con lo que jugaría con Pedro Vigas, John y Mario Gaspar. En el centro del campo, pues podría tener muchas opciones de seguir Jackson Méndez, Seba Méndez, si John jugara de central. Pero si John jugase de pivote en el centro del campo, en principio ahí veríamos la opción Carreira, que ha estado con algunas molestias, igual que Josan en estos días, primeros días de la semana. Veremos también, aparte de Carreira, la opción Salinas, sin olvidar que ahí tiene a dos centrales, como Diego González y David López, jugador cedido del Mallorca, prácticamente inédito, jugó 10 minutos en Cartagena, pero está claro que Becasese no confía en ellos, iba a decir como centrales, simplemente no confía en ellos y por eso prefiere utilizar a laterales en ese puesto de central. ¿El resto? Pues hombre, el resto tiene pinta de que van a ser los mismos, a pesar de la derrota frente al Racing de Santander, porque el técnico del Elche ha dejado muy claro que él quiere jugar así, que no va a cambiar y que está muy orgulloso de sus futbolistas y del estilo que practican. Becasese. Nosotros, con las herramientas que tenemos y la idea que sentimos, transmitimos un sentir, los jugadores coinciden porque tienen la capacidad para hacerlo, no le pedimos nada que no puedan hacer. Sí valoro el análisis tuyo, aún en la derrota, de que valores las formas para proponer esto de hacerse cargo, de protagonizar, de dominar, de insistir. Considero que todas las formas son importantes. Nosotros optamos esta, no criticamos la que optan los demás, porque es un juego, dentro de lo que es el reglamento vale todo. Así que, como te digo, orgulloso de lo que hacen, porque hoy sabíamos muy bien cómo dañar al rival y tuvimos toda la batería de variables y variantes para entrar y la pudimos plasmar. A veces uno tiene una idea, la imagina, pero después no lo puede llevar a práctica. Hoy entramos por dentro, por fuera, con cambio de orientación, con extremo abierto, con interiores por dentro, la cantidad de veces que con un solo pase nos metíamos en tres cuartos desde el arquero, la posición de Mario llegando a definir por dentro, después cuando mandamos a Josán por fuera llegando a definir de doble nueve. Fueron infinitas, realmente en eso sí me siento orgulloso de los futbolistas que tengo, de los que represento, porque creo que ese es el camino, ¿no? Sin duda que estamos con los números arriba en todo, menos en la eficacia. Y eso tiene que ver seguramente con algo que no pudimos resolver, pero que estamos a tiempo, porque la temporada todavía no termina. Los números son excelentes desde cualquier medición que vos puedas encontrar hoy en las aplicaciones de la liga. Las sensaciones son muy buenas, pero creo que tenemos mucho menos puntos de lo que merecemos, y ahí es donde tal vez no terminamos de disfrutar al máximo y apreciar esto, ¿no? Porque realmente, como juega este equipo, si tuviera la contundencia que creo también merece, porque muchas veces los arqueros han sido extraordinarios lo que han hecho con nosotros, hoy estaríamos disfrutando los que son de Elche y los que no son de Elche, porque juega muy bien Elche. Juega muy bien, pero no es contundente en las áreas, al menos en los últimos partidos, y eso le está costando muchísimos puntos. Por tanto, el estilo está muy bien, y yo creo que a la gran mayoría nos gusta, pero si no acaba ganando partidos, porque te falta lo más importante, la contundencia arriba o la solidez abajo. Él lo sabe, no hace falta que se lo digamos nosotros, pero nosotros tenemos que hablar, porque hay que hablar, para eso nos pagan, para analizar y para dar información, pero él lo sabe perfectamente, pero vamos, lo sabe desde el primer día. A quien tendrá que pedirle responsabilidades es al propietario, que es el que no le firmó un delantero. Pon un Joselu en tu vida, ¿no? Ahora que está tan de moda. El bueno de Joselu, que se ha convertido en héroe en el Real Madrid, que ayer volvió a protagonizar otro de esos milagros poco explicables, pero que bueno, en el Bernabéu, siendo el Madrid, siendo la Champions, te lo crees seguro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que necesita el Elche, un Joselu, ¿no? Ya no pedimos un... que es un delantero que perfectamente podría estar en segunda división, en un español. Si está Martin Bradwich, Joselu perfectamente. De hecho, se lo compraron por millón y poco al español, por tener ahí un 9 después de la marcha de Benzema para jugar dos ratitos. Bueno, pues les está saliendo muy rentable, ¿no? Ya no digo un Joselu, pero si el Elche hubiera tenido un José sin el Lu que marcara algún golito, está claro que esta manera de jugar tendría mucha más o tendría muchos más resultados y muchas más victorias. Bueno, pues hay que ganar el próximo domingo frente al Huesca. Por cierto, hablando de próximo, el próximo jueves 16 de mayo vamos a hacer un especial Elche en Punta, leyendas del Elche Club de Fútbol. Lo hicimos hace un año y medio, aprovechando el parón del Mundial, con algunos de los exjugadores más grandes que ha dado la historia del Elche, lógicamente de los vivos. Y nos acordamos de los que ya no están con nosotros. Es un programa homenaje en esta ocasión a los que han sido presidentes, directivos y entrenadores, algunos de ellos, lógicamente, todos no caben, que con su trabajo y esfuerzo pues han contribuido a hacer grande al club. Lo vas a poder seguir en directo este jueves 16 de mayo. El programa es especial de 1 a 2:30 de la tarde. Lo vas a poder seguir aquí en el 101.4, en Teleelch Radio Marca, en nuestra televisión en Teleelch, y además también en nuestra televisión amiga Vega Fibra Televisión, en su canal comarcal 1. Eso será, como digo, el próximo jueves 16 de mayo. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Bueno, plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico. Materiales Cano. Para impermeabilizar. Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrive ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrive.com y reestrena coche. Modrive.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito. Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Ten un cochazo que... Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras. ¡Descúbrelo en tu concesionario! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los ciberplanes del Aljub. Porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada en Aljub, destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this dark. De la mano del jefe, The Boss, Bruce Springsteen, vamos avanzando en el programa y vamos a cambiar de tercio y de deporte. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Porque tenemos un fin de semana trufado de partidos importantísimos para muchos equipos del Club Balonmano Elche Femenino. Tenemos mucho deporte este fin de semana y sobre todo balonmano. El Atigo Elche afronta este viernes los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Costa del Sol Málaga. El encuentro se juega en San Sebastián a las 6:15 de la tarde. El ganador logrará el billete para las semifinales. El conjunto ilicitano viene de perder en el playoff de la Liga ante Porriño y, aunque el compromiso no va a ser sencillo, tratará de reivindicarse en un torneo en el que ya levantó el título en el año 2021. Al técnico Joaquín Rocamora le hemos preguntado en la previa si siente que el Atigo Elche puede ser el favorito. Para la Copa de la Reina, ninguno. Yo lo he dicho muchas veces, cuando hemos llegado a la Copa de la Reina siendo quintas, séptimas o sextas, hemos dicho que éramos capaces de ganar. Esto es una competición de tan solo 3 días. En estas competiciones no existen los favoritos. No creo que el Atico Balonmano Elche sea favorito, pero es que tampoco creo que lo sea Vera Vera ni creo que lo sea Málaga. Creo que en este sentido los 8 equipos tienen posibilidades de ganar, y más si cabe cuando los 3 que se podría presuponer de mayor potencial, como son Elche, Málaga y Vera Vera, van por la misma parte del cuadro, y por tanto es imposible que haya una final entre 2 de estos equipos. Rocamora, que no vea ningún equipo favorito. Por cierto, el conjunto ilicitano ha llegado esta mañana a San Sebastián después de 9 horas de autobús. Partidazo en los cuartos de final entre Atigo Elche y Málaga. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre el Vera Vera y el Guardés. Además de la Copa de la Reina, durante el fin de semana también se disputará en San Sebastián la minicopa, en la que participan los equipos cadetes. El Club Balonmano Elche está encuadrado en el grupo A, por lo que jugará mañana a las 11 menos cuarto ante Granollers, a las 5 menos cuarto ante Guardes y el sábado el tercer y último partido de la fase de grupos a las 10 de la mañana contra Aula Valladolid. A través de los medios oficiales del club han hablado el entrenador Ángel Mora y la jugadora Marina Martínez. Las niñas llegan ilusionadas porque es su primer torneo que van a salir fuera de la provincia, y entonces llegan muy ilusionadas. Es un premio, ya que no es un mérito, es un premio al club, al equipo senior, que al clasificarse en Campeonato de España, el Campeonato de la Reina, están invitadas, y es una experiencia más para su formación de aquí a unos años más adelante. Llegamos con muchas ganas, con muchísima ilusión y sobre todo muchas ganas de luchar, que vamos a dar muchísimo, vamos a pelear como sabemos y vamos a por todas a ganar. Sí, para estar todas unidas y más que nunca a disfrutar y vivir las experiencias. Todo esto en San Sebastián. Por último, destacar que el filial femenino, el Athletic Go Elche B, disputa este fin de semana en el pabellón Esperanza Lag la fase de ascenso a la División de Honor Plata. El Athletic Go Elche, que dirigen Nuri Andreu e Ivette Musons, tendrá como rivales en el grupo E al primero de las Islas Baleares, al segundo de Canarias y al primero de Navarra. El formato de competición es al estilo sector, en el que se medirán todos contra todos y solo el primer clasificado logrará dar el salto de categoría. Este curso, el conjunto ilicitano puede presumir de haber ganado todos los encuentros que ha disputado como local, 13 con solo 2 derrotas en 26 encuentros disputados en total. Escuchamos a las jugadoras Lucía Aguilaver y a María Sánchez. Creo que el equipo llega sobre todo muy preparado y siendo consciente del objetivo que tenemos y que tenemos que luchar ante ello. Y ahora solo queda disfrutar sobre todo el proceso que hemos hecho y esperemos que con el mejor resultado posible. Estaremos muy atentos a todo lo que pase este fin de semana porque el Athletic Club Balonmano Elche tiene varios frentes abiertos, Paco. Y bueno, vamos a disfrutar de un circuito... Perdona, ahí me he pasado de listo. Ahí te metí un corte. El concejal, que vamos a escuchar sí, ahora. Porque vamos a hablar de la... Vamos a desearle mucha suerte a todos los equipos del Club Balonmano Elche, sobre todo femeninos, en este fin de semana. Y vamos a hablar de esa prueba nocturna que va a tener lugar en poco más de 48 horas. Así es, la tercera edición de la Elche Night Race está calentando motores. La prueba se celebra el sábado a las 9:30 p.m. Para esta tercera edición, la organización ha superado las expectativas de participación previstas y finalmente serán 3.300 corredores los que tomarán las calles de la ciudad. La prueba se ha convertido en una referencia para los atletas de la provincia y también a nivel nacional e internacional. Ahora sí, habla el concejal de deportes, José Antonio Román. Y bueno, vamos a disfrutar de un circuito plano, rápido, por todas las avenidas en una tarde, en una noche primaveral ilicitana, muy bella. Vamos a recorrer Elche. Y estamos especialmente orgullosos de esta carrera porque ha superado, creo, el 40% de participación femenina, quizás el más alto de España en una carrera de similares características. La carrera ha apostado por un recorrido en el que priman las avenidas amplias, con pocos giros y sin desnivel, acompañado por la presencia de puntos emblemáticos de la ciudad, que el participante disfrutará bajo la mirada nocturna del palmeral ilicitano. Un circuito rápido y sencillo que, cabe recordar, está homologado por la Real Federación Española de Atletismo en la prueba del 10K, además de la prueba también del 5K. Juan Carlos Esteso es el director deportivo de la carrera. Novedades pocas. El circuito sigue siendo rapidísimo. Esperemos que las novedades las pongan los participantes con muchas mejores marcas personales y que el circuito se convierta en una referencia a nivel nacional. Lo que queremos es que también que se considere Elche para venir a correr rápido. Velamos por la cantidad, pero también por la calidad de los corredores. Vamos a tener la participación de los 4 embajadores ilicitanos que han sido durante toda la promoción de la prueba: Jessica Guerrero, actual vencedora de 10K, Cristina Juan, Jorge Mateo y Alejandro Juan como representantes ilicitanos para defender los títulos, y luego a nivel de fuera de casa también tenemos la participación tanto de José España, que viene de ser primer atleta español en la Maratón de Madrid, a intentar un registro por debajo de 30 minutos, Ana María Rivera en categoría femenina, José Pérez Torres. Bueno, no me quiero dejar tampoco, es un poco las pinceladas de los atletas que en teoría van a ser favoritos a los títulos, y bueno, pues esperamos una jornada de deporte que sea memorable. La experiencia de las dos primeras ediciones ha constatado la gran densidad de marcas personales que se han logrado y el reto para los participantes que salgan a la calle de Elche el próximo 11 de mayo es bajar sus tiempos en cada una de las dos modalidades y distancias. La recogida de dorsal y camiseta se podrá realizar tanto el viernes por la tarde de 5 a 9 de la noche como el sábado de 10 de la mañana a 8:30 p.m. en el Parque Deportivo Emilio Villanueva, junto a la salida de la prueba. Se podrá presentar copia del DNI o imagen del mismo en el teléfono móvil, también para la recogida del dorsal de amigos o familiares. Pues va a ser una super prueba, ya empieza a ser una prueba emblemática, y eso que solo se ha corrido 2 veces, la Elche Night Race. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Mañana más, y esperemos que mejor. Que paséis feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.